de este evento tan importante que el municipio de Montero acoge con los brazos abiertos a todos los otros municipios, caso de Cochabamba, ahora el caso de Chuquisaca, el municipio de Culpina viene con toda su producción, sobre todo su producto estrella que es la manzana, que ustedes lo pueden apreciar, una manzana orgánica, una manzana ecológica, natural, que no tiene químicos, y que fácilmente está ocupando de menos a más el mercado nacional, ya que hay dos empresas grandes de producción de jugos que están comprando de 30 a 40 toneladas cada 15 días. Lo mismo está pasando con una gran cadena de supermercados que está ya comercializando en todo el país la manzana. Entonces, desde ya, agradecer al alcalde Mario Batista, agradecer a la Secretaría de Desarrollo Productivo Económico, licenciado Félix Arce, que desde un principio nos han dado el espaldarazo para hacer realidad este evento. Son dos asociaciones de productores de manzana, son manzanas que no tienen nada que envidiar a las manzanas argentinas ni chilenas, salvo que las nuestras marcan la diferencia por ser orgánicas. Entonces tenemos varias variedades de manzana, ¿no? La Imperial Gala, la Imperial Royal y otras más que van a estar presentes el día domingo a partir de las 8 de la mañana. Culpina viene con todo su bagaje cultural, folclórico, danzas y también la gastronomía y otros productos derivados de la manzana, ¿no? Como la mermelada de manzana, dulce de manzana, jugo de manzana y la carne de manzana que vamos a poder conocer nosotros también para que ustedes puedan apreciar, y las famosas compotas, ¿no? Todo es un puré de manzanas que generalmente son buenas para la comida del mediodía o el desayuno.